Lo escuchaste en Radio Kermés. Sí, pero ministro, no detienen la marcha cuando los perseguimos. Nos tira clavo Miguelito. Así. Nos tira clavo Miguelito. Así. Bueno, ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo directamente a la cabina. Radio Kermés 106.1. Que tierno se vaya, que tierno se vaya, que tierno se vaya, que tierno se vaya, porque por él me lo mataron, hijo. Radio Kermés 106.1.